No improvise la experiencia, seguridad y rapidez para sus envíos. Transportes de la Vega. Fabio Serpa, presente entre nosotros. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a darle micrófono, señor operador, por favor. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a repetir la escena. Replay. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy contento de tenerlo entre nosotros. Una presencia que está constante entre los argentinos, siempre investigando un tema desde hace añares. ¿Cuánto tiempo hace, Fabio, que está en esto? Y hace poquito tiempo, cumplí 27 años de investigador, porque el 17 de noviembre de 1959 yo vi un ovni, y ahora estando en Mendoza, de repente nos encontramos... siempre a veces por cábala estoy en Mendoza ese 17 de noviembre y viniendo, volví a recordar aquellos 27 años. Uno hace un poco todo un raconto de lo que ha pasado en estos 27 años, que ha sido mucho. Y también por casualidad, una cosa muy hermosa, cuando cumplíamos, al poquito tiempo íbamos a cumplir 25 años de investigador, Andresito Calamaro hacía este tema tan lindo de El Fabio Serpa Tiene Razón, que yo le puse muchas pegas al principio para que no lo hiciera, etcétera, etcétera, pero de repente dijo una cosa, Andrés, que profundamente me emocionó, que me dijo: ¿sabe qué, Fabio? Dice, yo tengo 24 años de edad y de que yo tengo uso de razón, hay una persona que a mí me metió en todo este tema, fue escucharlo a usted a través de la radio, de la televisión y eso, y de ahí salió El Fabio Serpa Tiene Razón, y justo lo hizo en 1984, cuando al poquito tiempo yo conmemoraba 25 años de investigación. Justo las bodas que son, las bodas de los 25 años. Las bodas de plata. Bueno, y aquí estamos en diálogo abierto entre nosotros, en vivo, en directo con Fabio Serpa. Y charlarán con usted, no solo yo que soy el conductor del programa, sino David Díaz, dueño de un programa, colega nuestro, Beatriz Inés Viola, que hace un espacio habitual en el programa que se llama La Galera, de la cual trae todo tipo de temas, incluso el tema de los extraterrestres también. Qué lindo, La Galera, es decir, porque sale de todo. Claro, una cuestión mágica. Genera título, bueno, una cuestión mágica. Y tenemos dos jóvenes, dos pibes con muchas inquietudes, muy lectores e investigadores sobre este tema, que también están presentes entre nosotros. Uno de ellos se llama Lalo Morino, hijo de un colaborador de nuestro programa. ¿Y qué edad tiene Lalo Morino? Rodrigo Castiglione. 14 años tenés, qué divino. ¿Y Rodrigo Castiglione cuántos tenés? 14. 14 años. Dos chicos que tienen inquietudes sobre el tema. Se podían pertenecer a UNIFE Juvenil, porque la institución nuestra, que es UNIFE, la que formé el año 68, 1968 en la Facultad de Medicina, que ahora tiene 36 asesores científicos y eso, este año de 1986 se ha formado UNIFE Juvenil, que son chicos como ustedes desde los 9 años hasta los 18, y hay que ver, bueno, mañana jueves, se reúnen primer y tercer jueves de cada mes y pasan videocassette, pasan películas, pasan documentales, y es un grupo de como de 40, 50 chicos muy lindo, y para mí es estupendo porque evidentemente es lo que va a quedar, la semilla que uno ha sembrado. La proyección de toda su obra. Sí, exactamente. Comiencen a preguntar a gusto y piacere, lo mismo los chicos, que no haya inhibiciones, charla. El que más pregunta, dice uno por ahí, es el que más sabe. Así que a preguntar se ha dicho. Sí, Fabio, se supone que dentro de la comunidad en general, la juventud debe ser tal vez la que manifieste más interés por tener conocimientos de este tema tan atrapante, tan atrayente, ¿no? Sí, en un tiempo era muy privativo de la juventud. Pero me he encontrado en el último tiempo, y casualmente, mira, vino una productora publicitaria de una radio, la radio New Will de Mendoza, el otro día cuando estábamos en una sala preciosa que es el Cine Plaza de Godoy Cruz de Mendoza, que es una sala nueva que han inaugurado, yo hice dos fines de semana, y tuve mucho éxito un fin de semana y volví a repetir al otro fin de semana. Entonces estuvo esta muchacha que es mucho de la radio, dice: vos sabés que estaba mirando el público que vos tenés, dice, ¿y qué espectro total social se te ve con el público tuyo? Y es verdad, es decir, lo fuimos dialogando después, y estaban mucho los chicos, la juventud, pero está el hombre de clase media, también mucho el obrero y el dependiente, a lo mejor de un escaso sueldo, digamos, porque se ha ido acercando cada vez más esta realidad del fenómeno OVNI. Y allá yo tengo que recordar que también en 1968 yo hice un estudio sociológico, yo soy historiador y sociólogo, hicimos con el licenciado Ernesto Warnes un estudio sociológico y me dio que de los profesionales, por ejemplo, los más amantes del tema, que yo siempre pensaba que era el ingeniero, porque el ingeniero, claro, era que podía pensar en este aparato tan extraño que de repente hace un ángulo de 90 grados, que se detiene en seco y hace maniobras tan extrañas, y no es así. Tú sabes, sociológicamente el profesional que más le gusta el tema son los médicos. Los médicos. Segundo están los ingenieros y tercero los arquitectos. Y así, por ejemplo, viene mucha gente mayor, recién acá un hombre, creo que de clase muy modesta, me pareció, me entregó acá en la puerta de la radio un material que él había juntado, y dice, yo se lo entrego a usted, etcétera, etcétera, y es un hombre así de clase baja, digamos, diríamos, desde el punto de vista sociológico, y se acerca también al tema, y es lector de Cuarta Dimensión, y me sigue mucho a través de los programas radiales. Creo que es un espectro en forma total lo que está acercándose a esta realidad del fenómeno OVNI y de la vida extraterrestre. Claro, lo que pasa es de que usted, en cierta forma, viene a ser el edecán del fenómeno OVNI en la Argentina. Sí, la primera sí, vez no, que me lo dice. No, no lo vamos a negar. Tenemos cierto orgullo, ¿no es cierto? Porque el nombre de Fabio Serpa, en todos lados, es algo así como decir, tenemos el especialista argentino que nos representa. Eso ha dado lugar a otra cosa, a una difusión que hasta hace pocos años, en lo que yo recuerdo por lo menos, no estaba permitido el hablar, era un tema un tanto tabú para mucha gente, sobre todo para el profesional. No sé si fue por una serie de hechos dado en determinadas generaciones que hubo una serie de temas tabú, entre ellos se encontraron los OVNIs, pero las pruebas renuentes y con alguien que con valentía, porque nos vamos a decir la verdad, ¿no? El presentarse ante el público, una figura, un nombre, tiene cierta valentía porque es criticado como aceptado, y tratar de seguir con tesón diario a diario, año a año, tiene un renombre que podemos decir de tipo mental, espiritual y tesonero, que nosotros los argentinos muchas veces no lo demostramos. Así que es un orgullo para nosotros tenerlo a usted. Qué hermosa, ¿no? Es tus palabras. Sí, quizá el mérito que tiene a lo mejor Fabio Serpa es el tesón y la voluntad que me viene un poco de mi raza alemana y austríaca, y de también quizá de mis padres, y por supuesto también he sido un eterno luchador. Es decir, lo mismo en mi carrera conocida anteriormente, es decir, mucha gente no sabía que yo era profesor de historia, que era sociólogo. En un primer momento era muy árido allá en la década del 60, porque decía, este que se inventó, porque me miraban con cara tan rara, dicen, muy buen muchacho Fabio Serpa, pero parece que se rayó con esto, ¿qué es esto? Los platos voladores. Parecía tan extraño. Y como la gente me conocía públicamente a través de mi actuación como actor y director de teatro, de cine, de televisión, claro, no sabían que yo estaba ya investigando el fenómeno OVNI. Ahora te digo también, quizá para tu tranquilidad y para apoyar un poco tus palabras, que te agradezco muchísimo, hace muy poquito también, cuando cumplí 25 años investigador, la revista Gente me hizo un reportaje. Entonces, dentro de todas las cosas que me preguntó Luis Pasos, me dijo, ¿vos de qué te recibiste después de 25 años? ¿A qué llegaste a 25 años? Mira, yo creo que me recibí de equilibrista. Porque estar en el justo medio de la investigación, recibiendo los azotes de un lado y de otro, es tener un equilibrio que siempre me ha dado quizá mi propia ortodoxia. Es decir, yo soy muy clásico, muy ortodoxo, vengo de una familia muy ortodoxa, pero me dio la apertura mental suficiente para ir descubriendo en este tema. Y te doy la otra cosa, una persona muy allegada a mí, de repente Luis Pasos giró y le dice, dígame señora, usted... Fabio se hubiera dedicado a esto si no hubiera visto el OVNI. Bajó la cabeza y dijo, yo creo que no. porque Fabio es muy clásico y muy ortodoxo. Y quizá eso es lo que a mí me ha defendido con respecto a este tema, que ante a veces todo el marabarismo de mucha fantasía que tiene, maravillosa fantasía, que tiene una apertura mental realmente extraordinaria, yo siempre he tratado de pisar la tierra y me he ubicado en eso, en el equilibrista, claro, en la cuerda floja. Eso es algo como, escuchamos muchas veces decir las palabras, si no me hubiera pasado a mí, no te lo contaría, claro. Pero lo creo porque me pasó. Sí, no. Evidentemente. Pero yo voy a empezar a hacer otro tipo de preguntas, Fabio, porque nuestra charla así de introducción es interesante. Una linda mesa redonda tenemos acá, ¿eh? No. Sí, el oyente es muy ávido. El tema se ha vuelto muy popular. Sí. Están las dudas, los desconciertos, pero está la gente que cree fidedignamente porque la evolución científica más, está dada en todos los campos. Sea para redondear, ¿no?, el concepto que recién hablamos, sí. ¿Sabes qué? Yo recién ahora en Azul, esta noche, en el Cine Odeón, esta noche por primera vez voy a hacer un diálogo con el público. Yo las otras veces he venido a Azul o a otras poblaciones, yo no hacía diálogo con el público, porque yo lo empecé a hacer en la década del 60 y eran unos debates tan airados. Yo decía, ¿esto a qué conduce? Porque esto al final no era reconocer absolutamente nada. Entonces me encerré como informador y yo vine muchas veces acá a Azul, en que levantaba el telón, se pasaba toda la pantalla panorámica, todas las documentaciones mías y terminaba con mi clásico Gracias por estar. Y me iba y no dialogaba con el público. Pero de repente hace unos 3 o 4 años, mi propio instituto de Buenos Aires, empecé a hacer así los días viernes, nosotros tenemos reuniones culturales, y me empecé a dialogar con el público y vi que el diálogo ahora era totalmente distinto. Y así como anoche estuvimos en Juárez y estuvimos también en Coronel Pringles y vinimos todos en Mendoza, hicimos, esta es la ciudad 103 en una gira de un año, desde el 9 de septiembre del 85, en que presenté por primera vez este título Más allá de la cuarta dimensión. Y si vieras la avidez y las preguntas que tiene la gente, para mí es una gran satisfacción porque se han informado. De alguna manera hemos un poco horadado la piedra, ¿no es cierto? Entonces sí. Ahora podemos dialogar y a mí me encanta, porque es otro tipo de diálogo, no es el debate, es el diálogo. Digan una cosa, tal cosa y tal otra. Exacto. Adelante. Exacto. No, voy a corroborar sus palabras. Aparte que hay otra cosa muy importante. Ahora tenemos un montón de elementos y medios de difusión que permiten que la población se integre con un montón de elementos, claro, que antes dejaba lugar a dudas, pero si ya tenemos fotos, películas, televisión, etcétera, etcétera, van corroborando un poco las palabras de que a lo mejor en un momento lo consideran un tanto idealista, ¿no? Esa es una satisfacción. Es una palabra, ¿no? Los idealistas los consideraban también. Además, el hecho que dice, vos sabés lo que vive, una cosa rara, pero vos sabés qué raro lo que vi, será algo así. La gente va por la noche mirando el cielo diciendo, ¿por qué yo no puedo ver un ovni? Todo el mundo lo ve menos yo. Muchas gracias. Ferrer y Piazzolla escribieron un tema que se llamaba Balada para un loco. Ah, sí. Pero los locos son muy diferentes. Sí. Ese tipo de locura es muy importante tenerla. No, sí. Me lo dijo una vez Horacio Ferrer a mí. Vos sos uno de los locos más lindos que yo he conocido en mi vida. Somos muy amigos con Horacio Ferrer. No, tiene como anillo el dedo, ¿no? Sí. No, es que además hay otra cosa, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo a lo mejor poco conocido, pero harto conocido también, ¿no? Es interesante saber de que puede existir otro tipo de vida y quizás de una mente superior y quizás un tanto idealista en cuanto a su comportamiento en algunos casos, ¿no? Fundamentalmente también yo le hago razonar a la gente, ya que toco ese tema de si hay vida extraterrestre o no. Yo en el documental de esta noche le digo, claro, ¿ustedes creen que los platos voladores son viajeros del espacio? El mismo Andresito Calamaro decía que son marcianos y eso. Yo pienso que no hay más. ¿Pueden ser viajeros del tiempo? Claro, bueno, eso lo hablamos también esta noche. La gente cree exclusivamente en el viajero del espacio, pero yo trato de fundamentarle, de hacerle razonar de que los platos voladores, la vida extraterrestre, sí puede ser, pueden ser, esos habitantes pueden ser viajeros del espacio. Y se lo fundamento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la astronomía, desde el punto de vista de la astrofísica, y también se lo tomo desde el punto de vista religioso, porque todo el mundo siempre te pregunta, y desde el punto de vista religioso, ¿qué opina la Iglesia Católica Apostólica Romana? Pues se lo contestamos y se lo decimos con palabras de adalides que son realmente muy importantes. Es decir, hay que tratarle de razonar, porque ahora la gente ahora sabe del fenómeno ovni, sabe que existe el escalón más bajo de la credulidad, digamos, sería el hombre que dice, algo debe haber, ¿no es sí, cierto? Sí. Por tanto lío, algo debe haber. Entonces sí. Va y se sienta a la platita y trata de informarse. Sí. Hay muy pocos que dicen, no, esto no existe, etcétera, etcétera, y no es verdad. Pero en general, y entonces hay que tratar de hacerla razonar si es verdad. Porque muchas veces es lo que nos ha pasado a mí también, esto lo hago una confesión en público. el boomerang de la información. Se han dado muy malas informaciones. Lamentablemente, a veces el periodismo, que yo llamo de carácter amarillo, hace confundir a la gente. Como pasó, y el epicentro fue el Cerro de Uritorco, la provincia de Córdoba. Tú no sabes, cuando yo fui en el mes de mayo, estuve haciendo investigaciones así en forma personal, trato de ponerme lentes negros, bigotes y todo lo posible cuando investigo para que no me conozca, pero cuando fui en el mes de mayo por primera vez al Teatro Colón de Córdoba, estaban colgados los cordobeses porque buscaban, claro, toda esa confusión que ha habido con el Cerro Uritorco, buscaban a alguien que le dijera qué pasaba con eso, que es una auténtica verdad el Cerro Uritorco. Pero no sé si ustedes ven acá Canal 9, a través del 9 Diario, las informaciones de José de Cerso, lo digo delante de él, ha sido nefasta la información que ha dado, porque ha ensuciado el tema, muy bello. Y vos sabés que no lo dice Fabio Serpo, los cordobeses actuales, lees, y vamos al terreno mío también, los indios comechingones, en sus mitos y leyendas, estaban diciendo las famosas luces malas que dicen los campesinos, se veían ahí en el Cerro Uritorco permanentemente. Y de repente a veces la mala información, o esa, la retroinformación, como digo yo, prácticamente a veces ensucia y el tema realmente. Fabio, sí. Para los que no conocen el tema específicamente de dicho cerro, ¿no podría explicárselo más concretamente? Sí, cómo no, cómo no. Esta noche lo vemos, después también en el documental, pero voy a hacer una síntesis ahora. Es decir, hay muchos triángulos de fuerza en distintas partes del mundo, lo que los ocultistas o esotéricos llaman chakras, pero chakras con K, ¿no es cierto? Y hay un triángulo de fuerza ahí en la provincia de Córdoba, en que uno, cuando entra en ese triángulo de fuerza, evidentemente se siente muy bien. Nosotros somos usinas que andamos caminando por el planeta Tierra y nos vivimos desgastando. Yo soy un hombre que estoy llegando justo a los últimos 3 días de la gira, estoy deseando llegar el viernes para empezar a descansar. Me voy a ir un poco a descansar a Brasil y eso, porque estoy enormemente agotado, con 175 mil kilómetros encima durante un año, es muchísimo, ¿no es cierto? Con una labor del instituto, la gira, la revista Cuarta Dimensión, sale una nueva revista, ahora es ciclopia la labor que hacemos. Pero nos vivimos desenergetizando permanentemente. Y entonces esos lugares son los grandes campos magnéticos, que son los triángulos de fuerza. Y en Córdoba, este triángulo, si nos ubicamos en el mapa de Córdoba, el triángulo, en la parte del triángulo superior, del de arriba, es Serrezuela. Luego hacia el costado, hacia la derecha, el triángulo, el ángulo de la derecha, ese donde está Cruz del Eje. Y el otro, el ángulo de la izquierda, es la parte que donde está Ongamira, y está también San Marcos Sierra, que es un lugar donde se han juntado muchos esotéricos, muchos hinduistas, porque evidentemente se sienten energetizados en ese lugar. Y en ese triángulo, formado dentro de la superficie de la provincia de Córdoba, hay un epicentro que es Capilla del Monte, y el epicentro fundamental es Cerro Uritorco. Eso lo sabían los indios comechingones, y ahí aparecen estas luces, estas energías de carácter cósmico, digamos, que son visibles en muchas oportunidades. Yo personalmente vi, en el año 1962, ahí en el Uritorco, cuando me acuerdo, nunca me olvidaré de un hotelero, de ahí del Valle de Loretani, que me decía, pero Serpa, ¿qué hace usted en Buenos Aires? Véngase para acá, que acá vemos todos los días platos voladores. Entonces me fui unos días y estuve ahí, de verdad que vi al fenómeno, que es lo que le pasa mismo al cordobés. Y son energías cósmicas, son a veces lo que se llamaban Foo Fighters, es decir, los cazafantasmas, que las naves no están allí, ese es el error del periodismo. Eso no son naves, no son naves como esos platos voladores que se voy a mostrar esta noche, en primer plano, en el aparato metálico, con las ventanillas. Eso no es lo que se ve en el Cerro Uritorco, pero son energías producidas por esos aparatos físicos que llamamos VED, OVNI, plato volador, que es VED, es vehículo extraterrestre dirigido. Y lo ve la gente que ha hecho campamento y eso ahí en el lugar, se ve con mucha facilidad. Y pasa en muchísimos lugares, son los famosos triángulos de la muerte, mal llamados triángulos de la muerte, que es el Capanga, todo eso, el triángulo de las Bermudas, el triángulo de las Azores, el triángulo de las Canarias, el mar del Chile. ¿Puede ser una especie de agujero negro que se abra? Es que exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es tu nombre? Eduardo Morín. Eduardo. ¿Sabes qué, Eduardo? Es exactamente lo mismo. Es un agujero negro que tenemos dentro del planeta Tierra. Es decir, ese agujero negro que se sabe muy poco todavía para la astronomía. La hueca, la foto de la Tierra hueca. Tierra hueca. Bueno, Dios quiera que tenga oportunidad también de venir otra vez a Sur y traerles OVNI y el mundo esotérico con el mundo subterráneo. Una cosa que yo no aceptaba. Que en vez de venir del espacio podían venir de adentro. Claro, pero siguen siendo extraterrestres, ¿eh? Y atención a eso, ¿eh? Eso yo lo reafirmo y lo tozudamente lo digo desde hace 11 años atrás, porque lo escribí, porque a veces las palabras se las lleva viento, el viento, y en un libro, El OVNI y sus misterios, yo escribí lo que quería decir la palabra extraterrestre, porque yo sé que el oyente que nos está escuchando de momento, extraterrestre, enseguida empieza en El Marciano de Andrés Calamaro, etcétera, etcétera, y no es eso. Extraterrestre quiere decir más allá de lo terrestre, más allá de nuestra cultura, más allá de nuestro conocimiento científico, más allá de nuestra tecnología en 1986. Extrahumano tendría que llamarse. Sí, sería una posibilidad, pero está el viajero del espacio por un lado, el viajero del mundos paralelos por otro, el viajero del tiempo, y en los mundos paralelos está la posibilidad del mundo subterráneo. Que a mí tantos indios, a través de tanta estudios de antropología, es decir, los indios arhuacos en la Sierra Nevada de Colombia, o los mayas, o los chipchas, o los caracas en Venezuela, todos me hablaban de esa posibilidad de que la cordillera de los Andes sea hueca, y prácticamente ahora cada vez sabemos más de que los indios tenían razón. Fabio, ¿me permite hacer una pausa? Vamos a las noticias, sí, y seguimos en este amable diálogo tan interesante. No, ¿sí? Transmite la U10 Radio Azul en la frecuencia de 1300. Tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de Fabio Serpa, no solo tiene razón con el tema extraterrestres, ahora estaba con los pies muy en esta tierra con Baldomero Fernández Moreno. ¿Le gusta? Sí, maravilloso. Mirá que un poeta ya por 1917 escribió estos versos. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. La piedra desnuda de piedra agobia, dan una tristeza a los negros balcones. No hay en esta casa una niña novia, no hay ningún poeta bobo de ilusiones. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave, no sabrán de música, de rimas y de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave. 70 balcones y ninguna flor. Qué belleza. Sí, qué belleza. Es amar un poco el amor universal, es un poco también este ser humano que hemos creado tanto cemento en las ciudades. Por eso a veces yo lo envidio profundamente a los campesinos que están permanentemente en contacto con la tierra, con la naturaleza y saben mirar el cielo. Cuánto más sano psicológicamente que el hombre, sí, de la ciudad son, ¿no? Sí, exactamente. Nos hemos encerrado en ciudades por miedo. Evidentemente hemos tenido mucho miedo a la naturaleza y nos hemos ido encerrando primero en villorrios, en pueblos, en ciudades, y ahora tenemos megalópolis, como esa megalópolis infernal que es Buenos Aires, ¿no es cierto? Ya con 8 millones de habitantes nos vamos cayendo directamente al Río de la Plata. Fabio, estábamos en Córdoba con el tema de los triángulos, sí, de energía. Sí, y ese es uno de los triángulos que evidentemente producen estos fenómenos que a veces son energías de carácter cósmico, digamos, que desaparecen muy fácilmente, como son las desapariciones también del Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Diablo. Acá también hay otro triángulo, esos son los triángulos marítimos, digamos, los 12 triángulos mal llamados de la muerte, que son triángulos de fuerza, que son Bermudas, Azores, las Islas Canarias. En las Islas Canarias hay uno muy extraordinario y tuve oportunidad de verlo en las Palmas de Gran Canaria, prácticamente la desaparición delante mío de un avión en forma muy, muy extraordinaria. Después el Triángulo del Diablo también, que está en el Mar de la China. Y acá en la República Argentina hay un triángulo marítimo también de desapariciones extrañas, que es ahí en Puerto Madryn, que es en el Golfo San Jorge y el Golfo San Matías. Yo hice publicar un libro que se llama El Triángulo Mortal en la Argentina. Más por deseo de la editorial ponerle Triángulo Mortal en la Argentina, pero para mí es Triángulos de Fuerza, es decir, son campos electromagnéticos que utilizan evidentemente estas naves extraterrestres, porque pensamos de que de todas las propulsiones de que puede haber como hipótesis de trabajo, el formar campos antimagnéticos, campos antigravitatorios, es los que más auténticamente funcionaría la posibilidad de esas maniobras. Tú vas a ver esta noche en la pantalla panorámica nuestra del Odeón, vas a ver una foto que sacamos en Hamilton, Canadá, que sacó Jim Nicola Lawrence, grandes investigadores, en que hay una nave que tiene la torreta, la persona lo va a ver hacia la derecha, la torreta, digamos, y de repente hace una vuelta de campana y la torreta la ubica hacia la izquierda, es decir, 180 grados, no hay ningún aparato convencional terrestre que pueda lograr el salto de los 180 grados, es decir, el vencimiento total de la ley de la inercia. Aunque hay muchos muchachos que a lo mejor apretando el acelerador con los automóviles desearían hacer la vuelta a los 180 grados. Pero así quedan también. Sí, evidentemente. ¿Y los jóvenes qué preguntan? Por ejemplo, Rodrigo, ¿qué inquietud tenés? ¿Por qué te acercaste a Fabio Serpa? Yo quisiera saber cuáles son los distintos tipos de encuentros, y en especial el quinto, que no lo puedo entender muy bien. Ah, muy bueno. Mira, la clasificación parte del doctor Joseph Allen Hynek, que hoy le hacemos un homenaje también esta noche en el documental, porque lamentablemente este gran astrónomo, uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, falleció el 27 de abril de 1986, allá en su ciudad de Evanston, en Illinois, en los Estados Unidos. Y con Joseph hemos charlado muchas veces y la gente conoce su clasificación a través sobre todo de esa película que fue Encuentro Cercano del Tercer Tipo, una belleza de película, que son los contactos del primer tipo, las visualizaciones de los ovnis, contacto del segundo tipo, las evidencias físicas, cuando baja el plato volador y deja evidencias físicas, y los contactos del tercer tipo es cuando el humanoide, este tripulante de esta nave extraterrestre, sale a caminar en el espacio nuestro y es visualizado por estos seres terrestres que visualizan los extraterrestres. Y yo le agregué a eso, en combinación mismo con Hynek, contactos del cuarto tipo, que son las adopciones, es decir, cuando el terrestre ve al extraterrestre, el extraterrestre lo convida al terrestre a introducirse dentro de un plato volador y viajan. Hay muchas personas que han viajado, al menos dentro de nuestro estudio tenemos 125 casos reales de personas que dicen haber viajado dentro de estas naves extraterrestres. Y esta noche traemos un caso de un pampeano que fue excelente, sucedió hace muy poquito tiempo, acá en la Argentina, que está más de media hora dentro de un plato volador. Y hace un tiempo también yo les traje el caso de Dionisio Yanca, acá azul, también que había estado más de una hora dentro de un plato volador. Y estos contactos del cuarto tipo se producen con distintos niveles sociales e intelectuales de personas. Es un ama de casa, por ejemplo, es un mecánico, es un camionero, es un doctor en física de la NASA, es un ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones. Yo hice publicar un libro que se llama Dos científicos viajan en OVNI, que son dos científicos distintos que viajan dentro de un fenómeno OVNI y narran su experiencia dentro de esa nave extraterrestre. Esas son las abducciones. Y los contactos del quinto tipo son los contactos telepáticos con extraterrestres. Es decir, nosotros nos comunicamos a través de un lenguaje actualmente. En este momento estamos hablando en castellano, otros hablan en inglés, en francés, en alemán. Un lenguaje, un código que tenemos con nosotros para comunicarnos. Es un código que se permite, que nosotros nos sirve para comunicarnos. Ellos han evolucionado mucho más y se comunican telepáticamente, que es lo que pasa con muchos paranormales. Esos videntes, clarividentes, que tienen condiciones telepáticas, se comunican de mente a mente y no necesitan del lenguaje. Y hay mucha gente, durante estos muchos, más de 20 años, hay una casuística enorme de contactos telepáticos con extraterrestres. Hoy, acá en Azul, me dejó una señora también una nota en el Cine Odeón, que dice que ya se comunicaba con seres extraterrestres, hay que investigarla y analizarla, porque la mente del individuo está de por medio y a veces se pueden falsear cosas, a veces no tienen por qué fraguar una mentira, sino que puede ser una mentira perfectamente inconsciente. Pero hemos contado las patas a la sota, y por eso yo en abril del 85, en el Congreso Internacional de Parapsicología que se desarrolló en Caracas, en Venezuela, presenté por primera vez esta hipótesis de los contactos del quinto tipo, los contactos telepáticos. Porque la telepatía, la comunicación de mente a mente, para la parapsicología no tiene espacio y no tiene tiempo. Y es perfectamente posible el contacto de un extraterrestre, esté donde esté, sea viajero del mundo paralelo, viajero del tiempo, viajero espacial, casi todos son los viajeros espaciales los que se contactan telepáticamente, y se puede comunicar perfectamente con un ser terrestre. Y demostramos esta noche en el documental estos contactos del quinto tipo a través de las experiencias que ha hecho la NASA con astronautas. Todos los astronautas norteamericanos y soviéticos están entrenados para la telepatía, y hay una prueba en Apolo 14 que es realmente definitiva, como también unas investigaciones que hicimos en Europa a través del doctor Zdeněk Redhat de la Universidad de Praga, de Checoslovaquia, y también el doctor Erich Ingenberg de la Universidad de Múnich, de Alemania, que hicieron comunicaciones telepáticas a mucha distancia, y es perfectamente posible. Y nosotros todavía estamos utilizando un escaso 10% de nuestra mente. Estos hombres, mucho más evolucionados, que a lo mejor, no sé, ya logrando un 15%, un 20%, un 20%, 25% de nuestra mente, evidentemente lo que pueden lograr con esa comunicación telepática. No moriríamos de hambre los de la radio. Lo que pasa. Pero tendríamos que cultivar una audiencia que nos reciba telepáticamente. Sí. Bueno, de ese tema hemos estado hablando acá en nuestro micro, justamente porque para el parapsicólogo, justamente una de las cosas que realmente le fascina son los viajes astrales. Claro, exactamente. Entonces sí, entra más rápidamente en contacto, sí, digamos, dentro de su dimensión de una mente así desarrollada, tiene un mundo, como sí, el de Julio Verne, más o menos. Claro, entonces comienza y está constantemente en incursión, y es muy fácil el momento cósmico que se produce. Muy bueno el nombre, es un momento cósmico, digamos, es muy importante, porque es una especie de interrelación. Sí. Y ahora que tú, por inclusive, ejemplo, yo le voy a decir una cosa, y perdón que lo interrumpa. Sí, adelante, adelante. En determinados momentos, ellos mandan los mensajes en los cuales se van a presentar, ¿no es cierto? Nosotros acá, durante el periodo de inundaciones que se produjo en Azul, tuvimos constantemente un plato volador tamaño bastante mayor, suspendido en forma constante durante 2 semanas. No sabía, no estaba sí, enterado. No, porque yo mientras lo estuve observando, como tonta y falta de experiencia, esa falta de experiencia que uno tiene, no se me ocurrió sacar fotos, ni comunicarme, era tal mi sorpresa, ¿no? Claro, okay. Que le decía a todo el mundo, miren eso, mírenlo, porque lo vi llegar, lo vi establecerse, lo vi ubicarse, y cuando a mí me comentaron de que eso iba a ocurrir, ¿no? Me parecía realmente fantástico, entonces no sabía para nosotros, ¿no? Sí, evidentemente. Sí. Estaba como, mirando ahora por la ruta 3 y eso. Como para ponerse a comunicar determinado. Y había una cuadrilla, determinado sector, que se mantuvo constantemente, que aparentaba ser una constelación. Eso fue durante 2 semanas exactas. A las 2 semanas se retiraron. ¿Y qué relación encontrás, Betty, entre una catástrofe como es una inundación nuestra y la presencia de seres extraterrestres? Pienso que, bueno, hubo una especie de control, porque fíjate que Azul, que fue donde ellos hicieron la comunicación, que se iban a presentar, y no solamente me comentaron a mí, a varios parapsicólogos fue el comentario, y corrió hubo un corrillo así de comentarios entre un grupo de gente que se interesa en los ovnis, una especie de control, porque Azul no llegó a inundarse, llegó a las márgenes de la ciudad. Sí, es verdad, sí. Mientras que alrededor, en todas las demás ciudades, es decir, el mensaje era algo así como que iban a ayudar en un control de las aguas. Sí, hay un tipo de ser extraterrestre que hace una especie de control, un sistema de control, como decimos con el doctor Jacques Vallée, un sistema de control de las creencias humanas, y hay evidentemente, esos contactos telepáticos se producen mucho con ese tipo de seres extraterrestres, porque hay varios tipos de seres extraterrestres, pero ese tipo de seres extraterrestres produce ese tipo de contacto telepático, como pasa muchísimas veces también con los terremotos. Yo estando en 1966 también en Caracas, en Venezuela, cuando se produjo el terremoto, antes y después de aquel famoso terremoto que destrozó media Caracas, hubo observaciones ovni antes y a posteriori de ese terremoto de Caracas. Y bueno, y en aquel momento eran terremotos naturales, ahora hemos inventado terremotos artificiales, con la bomba atómica, por ejemplo. Y no sé si a ustedes les habrá pasado el 17 de noviembre del 77, cuando aquel epicentro de Caucete, ¿te acuerdas del terremoto de Caucete en San Juan? Ustedes también se les movió un poco el piso, ¿no? Sí. En Buenos Aires también inauguramos por primera vez un terremoto, 6 minutos y medio antes de terremoto de Caucete, hubo una explosión atómica en Mururoa con los señores franceses. Lo estudié en forma exhaustiva y lo mismo pasó con el terremoto de México. El terremoto de México fue realmente el 19 de noviembre de septiembre de 1985. ¿Se acuerdan del terremoto de México? Yo estaba en Panamá, presidiendo el primer congreso latinoamericano de parapsicología en Panamá, y se nos movió el centro de convenciones ahí en Panamá a la mañana, y estábamos a 3.000 kilómetros del Distrito Federal de México. Quedó prácticamente la parte de la Avenida de los Insurgentes destrozada, el barrio Rosa, que es una especie de barrio norte, digamos, de Buenos Aires, muy hermoso, y también son las explosiones atómicas. Y muchos están preocupados con eso, casi todos. Esta noche damos un ejemplo también de un caso de un contacto del tercer tipo que ha sucedido en Mendoza, acá en la Argentina, que nos alertan de las explosiones atómicas y que lo dicen a través de un mensaje. Y saben los mensajes, ya que tocamos los contactos del quinto tipo, además del mensaje telepático, hacen a través de ideogramas, de psicografías, es decir, grafismos muy extraños que el propio telépata a veces no sabe de qué se trata, pero lo hemos estudiado con el doctor Amado Balandras y el doctor Federico Kassberger, que son, uno es el mejor grafólogo argentino y el otro, Federico Kassberger, es un hombre que es un filólogo que conoce 104 idiomas distintos, el doctor Kassberger, nada menos. Fabio, ¿y con quién se comunican ellos? ¿Con mentes muy especiales de la condición humana? Es decir, sí, ellos están buscando, digamos, están buscando y agarran la radio azul, digamos, se va buscando el dial, y en el radio azul de repente, ¡pum!, invocan una mente que está en la misma coordenada, digamos, o en la misma conexión, y entonces se conectan con esa persona. Son muchos los contactos. Y esos ideogramas que son tanto indescifrables, ¿de qué manera se dice? Indescifrables para el telépata, para la persona que no conoce esos idiomas, pero tú sabes, con el doctor Balandras y el doctor Kassberger hemos encontrado una pauta de comportamiento. Son los idiomas más antiguos del hombre: el arameo, el siriaco antiguo, el hebreo antiguo, el arameo, atención, que es el idioma de Jesús. Y yo hoy muestro también una piedra extraterrestre donde hay un mensaje muy bello dado por los extraterrestres y que tiene la simbología también del arameo, como muestro también el fraude que se ha hecho en otra ocasión con respecto también a un mensaje. Tratamos de estar siempre en el camino de la verdad, pero estos mensajes están indicando siempre los idiomas más antiguos. ¿Cómo pueden ser los idiomas más antiguos? Y el doctor Amado Balandras me dice: ¿sabes lo que pasa, Fabio? Auténticamente son gente muy inteligente, porque sintetizan y concretizan. Es decir, no somos nosotros que tenemos que hablar tantas palabras para expresar solamente ideas. Ustedes van a ver hoy en la pantalla nuestra 9 símbolos en que tengo que hablar mucho para explicar los 9 símbolos, y ellos con los 9 símbolos están al minuto conectados con la idea. Yo quisiera saber por qué militares norteamericanos ocultan pruebas que son fundamentales para el estudio del... Bueno, vos te referís quizá al plato volador caído el 16 de junio del 48 en el desierto de Nueva México. Pues, claro, hay muchos... A lo que, según en la revista que usted dirige, figura la base Wright-Patterson, uh-huh, que hay personas que dicen que hay cadáveres de seres extraterrestres. Claro, ahí es el hangar 18 de esa base aérea de Wright-Patterson, que pertenece a la Fuerza Aérea Norteamericana, al Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Todo el mundo a veces le dice, ese plato volador que tiene la NASA, y eso no es la NASA en realidad, sino que es la Fuerza Aérea Norteamericana. Se encontraron 16 cadáveres de una tipología. Hoy vamos a ver también las fotos de seres extraterrestres, porque están los seres bajitos, los seres medianos y los seres altos. Los seres gigantescos de más de 2 metros, que son quizá los que producen el contacto, que tienen otro tipo de energía superior. Están los medianos, como nosotros, que son más los científicos, digamos, y están los bajos, que son los que cayeron en ese plato volador caído en los Estados Unidos. Y muestro el esqueleto de un ser extraterrestre de 96 centímetros de alto, que estudiamos con el profesor Nair Piedraíta, de la Cátedra de Histología de la Universidad Central de Caracas, en Venezuela. Y es un ser macrocéfalo de 96 centímetros, como si fuera un niño de corta edad, digamos, pero con una inteligencia extraordinaria. Y volvamos a un poco a los ideogramas. El doctor Balandras me dicen que esa macrocefalia, es decir, esa gran cabeza que tienen ellos, evidentemente tiene un poder mental y un poder también de síntesis, que lo lleva a una síntesis extraordinaria, y por eso usan los ideogramas, porque en una puerta de un automóvil en Mendoza, en un famoso caso del año 68 acá en Argentina, dejaron unos ideogramas, que al principio decíamos, estos ideogramas, estos símbolos tan raros, ¿qué querían decir estos extraterrestres con esto? Lo empezamos a analizar y a estudiar, y encontramos un mensaje muy bellamente dado y de alerta también para nuestra humanidad. Y se expresan a través de simbolismo, que es un poco lo que buscaba Carl Gustav Jung también con el inconsciente colectivo. Es decir, Carl Gustav Jung se separa de la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud, que fue su maestro, y él es el que da un poco la clave de lo que es el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI actualmente es un impacto en la conciencia del ser humano. Me pasó a mí personalmente, porque a mí me despertó la conciencia en aquel momento, en el 59, haber visto aquel OVNI tan cerca, al lado mío, que era una nave madre, y me despertó. Ese fue un impacto en la conciencia, y le ha pasado a miles de personas, a millones de personas, no miles de personas, a millones de personas en distintas partes del planeta. Es un impacto en la conciencia, y actualmente es un impacto sociológico también. Porque de repente, el día 17 de septiembre de 1985, estuvo un plato volador, que anduvo también cerca de acá también, estuvo 2 horas y media arriba de Buenos Aires. Lo fotografiaron, le sacaron películas, no, etcétera, etcétera. Y el supuesto globo sonda, que cuando empezamos a investigar, que tú eres seguidor de la revista mensual Cuarta Dimensión, Hicimos toda una investigación que llevó 6 meses y encontramos que era un ovni, porque descartamos todas las posibilidades de globo sonda. Primero, si la Fuerza Aérea Argentina había largado un globo sonda, después si había largado la NASA, Baikonur en Rusia, también en Pretoria, los franceses están largando también globos sondas, en el Observatorio Perth de Australia, averiguamos también en Guyana, que están largando otro tipo de aparatos también de globos sondas los franceses, y ninguno era de las características que tenía este supuesto globo sonda, que auténticamente fue un ovni. Y en el programa mío radial de Radio Continental lo interrogué al capitán Carlos Miranda, que era un aviador que había lanzado, había puesto Canal 9 para hacer aquella nota periodística muy buena que hizo Canal 9, que persiguiendo al supuesto globo sonda, y el capitán Carlos Miranda me dice a micrófono abierto, me dice, a mí lo que me extrañó, sabe Fabio, es que cuando yo llegaba a los 6.000 metros y este aparato estaba ahí, este globo estaba, él dice globo, este globo a los 6.000 metros, dice, cuando yo me acercaba a él, él se subía a los 7.000. Yo llegaba a los 7.000 y él se iba a los 8.000. Sí, pero está diciendo evidentemente que alguien inteligente estaba dirigido. Estaba dentro del aparato. Perdón, vamos a hacer una pausa, Lalo, y después seguimos charlando. Ahora vamos a ir a la magia de una película que toma el tema de los extraterrestres, pero desde un punto de vista fabuloso. Es una fábula con mucho de poesía, con mucho encanto, con mucha imaginación. Vamos al famoso Steven Spielberg con banda de sonido musical de John Williams, banda de sonido de la película E.T., precisamente la secuencia en que E.T. es llevado en una bicicleta por una criatura y entonces, sorteando escollos, él hace que la bicicleta vuele. Después te voy a contar una anécdota de Steven Spielberg, porque muy buena. Cuéntemela ahora y después vamos a la música. Sabes que cuando vino el año 78 la película Encuentro cercano al tercer tipo, a mí la Columbia Pictures, que es la misma productora que había hecho La Guerra de las Galaxias, había empezó toda la corriente con el asunto de La Guerra de las Galaxias, quería que yo promoviera la película La Guerra de las Galaxias. Yo la vi, La Guerra de las Galaxias, y yo no, esto no tiene nada que ver conmigo, absolutamente, esto es ciencia ficción, esto no es realidad. Viene, a pocos meses, viene Encuentro cercano al tercer tipo, la vi, y yo, esta sí, con mucho gusto yo la voy a promover. Y, porque la había pedido, expreso pedido de Steven Spielberg. Entonces yo me empecé a cartear con Steven Spielberg, y hay que pensar que Steven Spielberg tenía 29 años de edad cuando hizo Encuentro cercano al tercer tipo. ¿Y sabes quién era el asesor científico de esa película? ¿Ustedes lo saben, chicos? El doctor Joseph Allen Hynek, este astrónomo de la Universidad del Noroeste, el de los contactos del primero, segundo y tercer tipo, que después permitió agregar a los cuarto y quinto tipo, un astrónomo de los más grandes, de los 10 más grandes astrónomos del mundo. Después, a los 2 años, en el año 80, viene E.T. Entonces viene E.T. con este renacuajo feo, espantoso. Entonces yo le escribo a Steven Spielberg y le digo yo, estupendo me parece, pero pasamos de la receta que tan buena de Encuentros cercanos del tercer tipo, porque eran hechos documentales de Encuentros cercanos del tercer tipo, hay una cantidad de casos ahí. Mm. ¿Se acuerdan la parte final cuando el electricista Richard Dreyfuss se va en una especie de haz de luz hacia con los extraterrestres y lo lleva dentro de la nave? Bueno, es el caso de Dionisio Yanka, el camionero de Bahía Blanca, que lo llevan también en un haz de luz. Yo se lo paso al doctor Hynek, y Heine lo pone en la película, por supuesto, y hay muchos casos de haces de luces compactos y coherentes que de personas que son llevados por esos haces de luces y lo pone Steven Spielberg en la película. Son todos hechos documentales narrados en forma argumental. Cuando viene E.T., yo le escribo algo, ¿por qué cambiamos la receta de Encuentros cercanos del tercer tipo, que eran hechos documentales comentados en forma argumental? Porque dentro de la tipología de ser extraterrestre no existía este batracio horroroso que era E.T. Aunque simpático. Sí, ahí va a estar la clave. Entonces Steven Spielberg me escribe una cosa muy inteligente, ya tenía 31 años de edad. Me dice, ¿sabe qué, Fabio? Dice, yo lo puse expresamente feo, porque para impactarle a la gente, yo me acuerdo que ustedes, las damas, a los gritos al principio de la película, o no, cuando aparecía de repente E.T., porque era muy feo, el chico mismo se asusta, y al final los compraba E.T. con la ternura. Él quería significar, esa era su filosofía, y realmente muy importante fue que diera esta filosofía, es decir, que la belleza no es exterior, es interior. Y con la ternura E.T. los conquistaba a todo el mundo. Y cómo veía también que el mundo de los mayores trataba de destrozar a E.T. en todas maneras, y eran los chicos los que comprendían a E.T. Y esa es la filosofía que quiso dar Steven Spielberg, y por eso yo, desde el punto de vista documental, yo lo niego al E.T., porque yo no tengo, dentro de los 965 casos reales de contactos visuales con seres extraterrestres, no está el batracio este. Pero bienvenido cuando este batracio da esta imagen es de ternura y tan positivo como lo es. Bueno, y ahora entonces, tras esta exclusivísima explicación de Fabio Serpa, vamos visualmente a E.T., el extraterrestre. John Williams, banda de sonido original de la película E.T., el extraterrestre, secuencia Volando. Seiva, Ulises, la semana.